Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. No me pregunta cómo me siento hoy. No hace falta, señor juez. Aunque todos haremos lo posible por disimularlo, sé de sobra que usted tiene que sentirse exactamente igual a como nos sentimos todos. ¿Tengo que ponerme alguna multa por eso? No, secretario, porque no ha dicho usted más que la verdad. Pero usted sabe que la justicia tiene que seguir su curso, ¿no es eso? Sí. Entonces cumpla con su deber y proceda a informarme qué caso tenemos para hoy en este juzgado. En el acto, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto de 20 pesos. ¿A quién le hurtaron esos 20 pesos? A una señora. Pues llame entonces a lo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Simplicio, Bobadilla y Comejaivas. Voy. Doctor Vitamino Pildorita. Servidor. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿usted es el acusado, Tres Patines? ¿Quién? No, la pregunta me ofende, señor juez. ¿En qué se funda el tribunal para decir que cuál es? No, espérate, que eso no está bien dicho, ¿no? ¿Qué cosa? Eso de preguntar en qué se funda el tribunal. ¿Y por qué no está bien dicho? Porque yo nunca he visto un tribunal metido dentro de una funda, chico. Pues sí está bien dicho, Tres Patines, porque funda en ese caso es del verbo fundar. ¿No es del mismo verbo que la funda de la almohada? No, señor. Ah, bueno, yo creía, ¿no? Bueno, ¿en qué se funda el tribunal entonces para decir que yo soy el acusado? Yo no he dicho que usted lo sea, Tres Patines. Yo le he preguntado si lo es, nada más. Bueno, pues ruego al tribunal que tenga la bondad de no hacer preguntas que pongan en duda mi honorabilidad, porque yo soy muy susceptible. ¿Y a mí qué me importa que usted sea susceptible, Tres Patines? ¿Usted qué se ha figurado? Bueno, chico, a mí me parece que la... yo creo que el asunto, visto desde el punto de la vista mía, viene siendo como si dijéramos ¿Tú me preguntaste algo a mí? Sí, señor, le pregunté si era el acusado. ¿Y yo qué te contesté? Usted no me contestó nada todavía. ¿Y eso cómo fue? Hágame usted el favor. Pero usted vive en el limbo, Tres Patines. No, yo vivo en Guanabacoa, chico. No, pero usted no sabe dónde está. No. ¿Cómo que no? Usted no sabe que está en el juzgado. No me diga, ¿el limbo está en el juzgado? No, el limbo no. Yo digo usted. Ah, tú dices yo, chico. Claro que sí. Ah, no, yo no. Yo digo el limbo, chico. ¿Y usted sabe dónde está el limbo, Tres Patines? ¿Cómo no voy a saberlo, chico? ¿Seguro? A ver, explíqueme, ¿dónde está el limbo? El limbo viene quedando en la dirección de la... Tú haces así, coges por malecón, oye esto, hasta que llegas ¿qué cosa es el limbo? Tres Patines, no me acabe con la paciencia y acábeme de contestar. ¿Es usted el acusado, sí o no? Espérate, déjame sacar la cuenta, a ver, chico. 4 por 4, 16. De 16 se lleva una y hoy es miércoles. De manera que como yo salí de casa a las 7:30... No, chico, hoy yo vengo como abogado. Como abogado. ¿Quién es el acusado entonces, Nananina? El acusado es Simplicio, señor juez. Ah, vamos, ¿usted es el acusado, Simplicio? Sí, señor juez, sí. Y Tres Patines es mi abogado. ¿Y eso? ¿Simplicio le paga usted para que lo defienda, Tres Patines? Sí, me paga a razón de 40 centavos la carrera. ¿Qué, chico? ¿Carrera? La carrera de abogado, chico. Pero mira que tú preguntas bobería, chico. Tres Patines, yo pregunto lo que me da la gana, porque para eso yo soy el juez. Bueno, está bien, pero que conste que yo no me robé la vaca. ¿Qué vaca? La que estaba en el potrero. ¿En qué potrero? En el... No, espérate, que la vaca no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? No, ese es un error judicial que yo tengo pendiente con un guajiro de allá de Campo Florido. Ah, vamos, un error judicial, ¿verdad? Sí, se comprobó que el guajiro estaba equivocado porque la vaca apareció. ¿Estaba en el potrero? No, la tenía mamita en el patio de casa. Sí. Ah, sí. Secretario, póngale 2 vacas de multa a Tres Patines. Y a ver, Nananina, usted es la que acusa a Simplicio. Sí, señor juez, yo lo acuso de haberme robado 20 pesos que yo le di. ¿Para qué se los dio? Para que me comprara una cuna. ¿Y eso, Nananina? ¿Está usted esperando algún nananinito? No, señor juez, no soy yo. Es mi sobrina Ángela Toribia, que tuvo un baby esta mañana. Ah, ¿tuvo un baby? Sí, señor. Un varoncito de 11 libras y media. ¿Cómo de 11 libras y media? ¿Lo pesaron con camitó? No, señor. Eso fue lo que pesó al nacer. No me diga, ¿eso fue lo que pesó al nacer? Sí. ¿11 libras y media? Sí. ¿Y nació esta mañana? Sí. Pues, óigame, si lo alimentan bien ese muchacho, para la semana que viene ya puede pelear contra el niño Valdés. Mira cómo. Tres Patines, suprímame los comentarios. En fin, Nananina, quedamos en que usted le dio 20 pesos a Simplicio para que le compraran una cuna, ¿no es eso? Sí, señor juez, pero Simplicio no compró nada y se quedó con los 20 pesos. No, señora. No, señora, yo no me quedé con nada. Si yo no compré la cuna fue porque no hacía falta. Pero yo soy un hombre honrado, incapaz de robarle nada a nadie. Esa es la cosa, Simplicio. Tú di a todo que no, ¿oíste? Voy bien así. Correcto, Campana. No, tú niégalo todo, porque si confiesa algo, usted es de gracia. Un momento, Tres Patines. ¿Quién le ha dado usted permiso para hablar? Estoy aconsejando a Simplicio, porque para eso yo soy su abogado. ¿Ah, sí? ¿Dónde se graduó usted de abogado? La universidad. ¿De La Habana? No, de Pancontín Basiri. Pancontín Basiri, ¿dónde queda ese pueblo? Hombre, ese pueblo lo queda en la República de los Estados Unidos, chico. ¿En qué lugar de los Estados Unidos? Bueno, eso no te lo puedo decir porque es un secreto de guerra, ¿no? Ah, es un secreto de guerra. Sí, ahí es donde los americanos fabrican el ruido para la bomba atómica, chico. ¿Cómo el ruido? El ruido, sí. ¿El ruido no lo producen las bombas? ¿Quién te dijo eso, chico? Hombre, eso hay que ponérselo. Los americanos hacen la bomba por un lado y el ruido por el otro. Uh-huh. Y luego meten el ruido dentro de la bomba y le colocan el humo aparte también. ¿Y el humo? ¿Y cómo lo meten? ¿Eh? ¿Cómo lo meten? Sí, eso no te lo puedo decir porque ese es otro secreto de guerra. Secretario, póngale a Tres Patines 10 pesos de multa por decir mentira. Pero óyeme, chico. ¡Silencio! Dígame, Nananina, la más perjudicada en este caso no es su sobrina Ángela Toribia. Sí, señor. ¿Y por qué no vino ella a reclamar personalmente? Con permiso, señor juez. Creo que esa pregunta me corresponde contestarla a mí, que soy el médico que asistió a la sobrina de esa señora. Usted es el doctor Pildorita, ¿verdad? Sí, señor. Vitamino Pildorita, médico tocólogo del Hospital de Maternidad Obrera, para servirle a usted. Ajá. Pues muy agradecido, pero ni Maternidad Obrera ni usted me pueden servir a mí para nada. Bueno, es una fórmula de cortesía, señor. Pero es una cortesía completamente inútil. En fin, ¿qué tiene usted que declarar? Bueno, pues que en mi calidad de perito médico estoy dispuesto a certificar que la mencionada Ángela Toribia no puede concurrir hoy a este juicio de ninguna manera. Ah, ella no puede venir, ¿verdad? No, señor. Tuvo un baby de 11 libras y media esta mañana. Uh-huh. De manera que póngase usted en su lugar y comprenderá. No, momento, momento. Yo no tengo que ponerme en el lugar de nadie. Hombre, yo lo digo en un terreno hipotético, señor. Pues aunque lo diga usted en un terreno de pelota. ¿Tiene algo más que declarar? Sí, señor. Quiero hacer constar que si ese recién nacido sufre algún trastorno en las 11 libras y media de salud con que nació, la culpa no será mía, sino del malvado que se robó el dinero de su cunita. Óigame, óigame, doctor. Yo le doy mi palabra de pasajero de la ruta 15, que yo creía que la cuna ya no hacía falta. ¿Pero cómo no iba a hacer falta, señor mío? Si cuando nació la criatura hubo que acostarla en la bañadera, porque usted no se apareció con la cuna. No me diga, hubo que acostarla en la bañadera. Sí, señor. De manera que si la humedad le produce reuma, yo no tengo responsabilidad ninguna. ¿Cómo que no, chico? No, señor. La responsabilidad es de Simplicio, que no se apareció con la cuna. ¿Y Simplicio tenía que aparecerse con la cuna? ¡Pero claro que sí! Simplicio no sabía que Ángela Toribia estaba para dar a luz de un momento a otro. Sí, Nananina, pero él creyó que eso lo había suspendido para más adelante. Hágame el favor, pero ¿cómo se iba a suspender eso para más adelante, compadre? ¿Usted se ha figurado que eso es un festival bailable o qué? Bueno, no me griten aquí. Vamos a ver si aclaramos eso de los 20 pesos. ¿Cómo ocurrieron exactamente las cosas, Nananina? Pues verá usted, señor juez, el caso es que mi sobrina Ángela Toribia estaba para dar a luz de un momento a otro. Y resulta que la pobre estaba atravesando una situación económica muy mala. ¿Esa es la verdad? Ah, está en mala situación, ¿verdad? Sí, señor. Ayer cuando yo la fui a ver me dijo que no tenía ni un kilo. Bueno, ayer no tendría un kilo, pero ahora tiene 5, ¿no? ¿Cómo que tiene 5? Claro que sí, 11 libras y media, no vienen a ser unos 5 kilos. Bueno, eso es en el sistema métrico decimal, Tres Patines. ¿Y el sistema métrico decimal no tiene nada que ver con eso? No, señor, no tiene nada que ver con eso. Eso le estoy diciendo, que no tiene nada que ver con eso. Pues no necesito que me lo diga. Siga usted, Nananina. Decía usted que su sobrina está mal de dinero, ¿verdad? Malísimamente, señor juez. Ayer tarde, sin ir más lejos, le cortaron la corriente porque debía 3 meses de luz a la Compañía Cubana de Electricidad. Ay, ya por Dios. Bueno, ¿y qué? Pues que como ella no tenía ni un kilo, pues yo me ofrecía comprarle la cuna para el muchacho. Pero como yo tenía mucho que hacer y no podía ocuparme de eso, pues le di los 20 pesos a Simplicio para que me comprara él la cuna. Y Simplicio se cogió los 20 pesos. Sí, señor, se cogió los 20 pesos y no compró nada. Porque yo creí que el nacimiento del niño se había suspendido. ¿Pero cómo se iba a suspender eso, compadre? ¿Usted es bobo? ¿Qué no, le no, pasa? No, nada de bobo. Simplicio será bobadilla y será comejaiba, pero tiene razón en lo que dice. ¿Por qué tiene razón, Tres Patines? Porque la propia Nananina le dio a entender que ya no hacía falta la cuna. ¿Yo? Sí, señora, usted misma. ¿Usted no le dijo a Simplicio que a su sobrina le habían cortado la corriente? Sí, porque es verdad, y se la cortaron ayer. Bueno, pues cuando usted le dijo eso, él pensó, si le quitaron la corriente, ya no puede alumbrar. Entonces no necesita la cuna para nada. ¿No fue así la cosa, Simplicio? Exactamente, así mismito. La sobrina de la niña no podía alumbrar. ¿Pero cómo que no? Se alumbró esta mañana. ¿Y cómo alumbró si no tenía corriente? Ahí está, que contesten a eso si puede. Vamos con a ver. La venia de la sala. ¿Quiere el señor juez que conteste yo a eso? No, señor, no hace falta. ¿Usted qué es lo que quiere, Nananina? Ah, ¿qué voy a querer? ¿Qué voy a querer? Que me devuelva mis 20 pesos lo que quiero. Ay, oray, oray. No, oray no. ¿Qué oray de qué? Falta por hablar el abogado defensor. No, bueno, que hable el abogado defensor, entonces. Con la sala de la venia. No, Tres Patines. Con la venia de la sala. Es lo mismo, chico. Cada abogado lo dice como le da la gana. Oray, oray. Siga, entonces. Con la sala de la venia. El tribunal se habrá dado cuenta con su inteligencia, su clarividencia, su sapiencia y su freno de emergencia, de que mi defendido es una maravilla de inocencia. Porque yo no niego de ninguna manera que Nananina le hubiera dado los 20 pesos a mi defendido para que comprara una cuna. Pero, señor juez, la sala tiene que tener en cuenta una cosa muy importante. Se puede comprar con 20 pesos nada más una cuna de 11 libras y media de capacidad. Bueno, yo no sé, pero... Ah, pero la sala duda, el tribunal titubia, el señor juez no está seguro. ¿Y cómo pueden condenar a mi defendido un juez que no está seguro? Una sala que duda y un tribunal que titubia. All right, pase que no comprara la cuna. ¿Pero qué hizo entonces con los 20 pesos? Ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. Porque lo que hizo Simplicio con los 20 pesos... ¿qué hiciste con los 20 pesos, Simplicio, que no me lo dijiste? Bueno, chicos, 10 me lo gasté yo. Sí. ¿Y los otros 10? Sí, ya me acuerdo. En vista de todo lo cual, estimo que mi defendido es inocente y que no se le puede condenar sin infringir los preceptos establecidos por la Constitución, el Código Penal, la legislación, el derecho social... La pesca del tiburón, el ministerio fiscal, el muro del malecón y la estación terminal. Momento, Tres Patines, ¿qué dijo usted ahí? No se ocupe de eso, usted absuelva a Simplicio y no averigüe más nada. No, la cosa no es así. De los 20 pesos, 10 se lo gastó usted, ¿no es eso, Simplicio? Sí, señor juez. ¿Y los otros 10? No averigüe eso, chico, ¿tú no vas a absolver a Simplicio? No, señor, lo voy a condenar. Bueno, pues condénale sin preguntarle más a nadie, sin entrar pero, en más averiguación, chico. Pero espérate, ¿cómo le vas a decir que me condene? ¿Tú no me dijiste que me absolvían seguro? Sí, pero bueno, cualquiera puede tener una equivocación, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues devuélveme los 10 pesos entonces. Ah, pero los otros 10 pesos se los cogió Tres Patines. Claro que sí, señor juez. Él me dijo que por 10 pesos me daba una disculpa muy buena para quedarme con el dinero de la cuna. Hágame favor, pero yo no te dije que no declarara eso en el juzgado, muchacho. No pongas eso en el acta, secretario. Póngalo, secretario, y escriba que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Como el proceso se ha vuelto en contra de Pepecito, Simplicio ha quedado absuelto por la cuna del bebito. Y por haberse probado que él inventó la cuestión, le disparo a su abogado 30 días de prisión.